Ha sido Urban Date Dictation. Ya hemos visto en una ocasión anterior las fechas. Hemos visto fechas como el 30 de marzo y también hemos visto los años. ¿Okay? Ahora vamos a combinar las dos cosas. Y recuerda que hay dos formas de decir las fechas en inglés. La forma británica, ¿okay? Por ejemplo, el 4 de junio sería Fourth of July. the 4th of July. La J es más fuerte. July. ¿Okay? The 4th of July. Muy bien. Y también existe la forma norteamericana, que sería July 4th. July 4th. Muy bien, entonces vamos a por ello, empezando con la forma mía, la forma británica. Entonces, yo te diré una serie de fechas de la siguiente manera. Por ejemplo, el 15 del 5 del 2003, y quiero que tú me digas the 15th of May 2003. All right. El 29 del 9 del 99. The 29th of September 1999. Muy bien, the 29th of September 1999. El 3 del 10 del 2001. The 3rd. Third of la D se pronuncia aquí en third. Okay. Una D fuerte. The 3rd of October 2001. Sí, piensa como los ingleses decimos el nombre Diego. Diego, dilo tú. Diego. Pero métete conmigo, venga. Diego. Diego. Este D, ¿ok? El D es nuestra D. No es la D vuestra, que lo pronunciáis con la lengua justo detrás de los dientes. Nosotros pronunciamos la D arriba de todo, ¿ok? Ok. D, D, D, D, D. En la parte superior de la boca, ¿ok? D. The third. The third. Of October. The third of October. Vale, y ahora vamos a intentar unir la palabra third con of. The third of. The third of. Eso es, the third of October. The third of October. 2001. 2001. Muy bien, el 10 del 1 del 95. The 10th of January 1995. The 10th of January 1995. Muy bien, cambiamos. El 22 del 4 de 1990. The 22nd of April 1990. El 5 del 6 del 2005. The 5th of June 2005. El 30 del 8 de 1982. The 30th of August 1982. El 9 del 11 del 2004. The 9th of November 2004. El 25 del 7 de 1950. The 25th of July 1950. Bien, ahora vamos a continuar el mismo ejercicio, pero esta vez diciendo las fechas del estilo norteamericano. Y encima, fijaros en el texto que los americanos escriben antes el mes y luego el día. En Inglaterra lo hacemos igual que aquí. Día y luego mes. Bien, entonces, en este caso sería, por ejemplo, del 12 al 17, 1978. Los norteamericanos dicen December 17th, 1978. Okay. Quizás es un poquito más difícil. Del 1 al 6, o el 6 del 1, 2009, ¿vale? January 6, 2009. El 22 del 8 del 2000. August 22nd, 2000. August, muy bien. Y no, August. El 10 del 12 del 91. December 10th, 1991. El 14 del 3 del 2007. March 14th, 2007. Muy bien, March 14th, 2007. Cambiamos. El 20 del 10 de 1965. October 20th, 1965. El 18 del 5 del 2003. May 18th, 2003. El 2 del 11. De 1972. November 2nd, 1972. El 15 del 4 de 1959. April 15th, 1959. El 12 del 2 del 2006. February 12th, 2006. Ahora mezclamos las dos formas, ¿vale? El 31 del 7 del 72 de la forma británica. The 31st of July, 1992. The 31st of July, 1992. Muy bien. Ahora el 23 del 8 del 2003 de la forma norteamericana. August 23rd, 2003. Muy bien. El 14 del 3 del 2000. También de la forma norteamericana. March 14th, 2000. Y ahora para terminar, el 27 del 10 de 1905 de la forma británica. The 27th of October, 1905. 1905. Muy bien.